Bolo 5. El planeamiento. La planeación fija con precisión lo que va a hacerse. Por lo tanto, la planeación consiste en fijar el curso concreto de acción que ha de seguirse, estableciendo los principios que habrán de orientarlo, la secuencia de operaciones para realizarlo y las determinaciones de tiempos y de números necesarios para su realización. Definición y utilidades. La planeación es seleccionar información y hacer suposiciones respecto al futuro para formular las actividades necesarias para realizar los objetivos organizacionales. Goetz ha dicho que planear es hacer que ocurran las cosas que, de otro modo, no habrían ocurrido. Equivale a trazar los planos para fijar dentro de ellos la futura acción. En el fondo consiste en tomar decisiones hoy, sobre lo que habrá de lograrse en el futuro. Antoni afirma que planear consiste en el proceso para decidir las acciones que deben realizarse en el futuro. Agustín Reyes Ponce. La planeación implica seleccionar misiones y objetivos, así como las acciones necesarias para cumplirlos, y requiere por lo tanto de la toma de decisiones, esto es, de la elección de cursos futuros de acción a partir de diversas alternativas. La utilidad del planeamiento se expresa a partir de los resultados que se obtiene de una actividad. Si la actividad es planificada, entonces los resultados serán mejores, pero si ocurre lo contrario, que las actividades sean improvisadas, sin planificación, los resultados no serán los mejores. Concepto. La planeación es el proceso de establecer metas y elegir los medios para alcanzar dichas metas. Sin planes, los gerentes no pueden saber cómo organizar a su personal ni sus recursos debidamente. Quizás incluso ni siquiera tengan una idea clara de qué deben organizar. Sin un plan, no pueden dirigir con confianza ni esperar que los demás les sigan. La planeación implica la selección de misiones y objetivos y de las acciones para cumplirlos, y requiere de la toma de decisiones, es decir, de optar entre diferentes cursos futuros de acción. La planeación supone asimismo, y en forma destacada, innovación administrativa. Tiene un puente entre el punto donde se está y aquel otro donde se desea ir. La planeación requiere definir los objetivos o metas de la organización, estableciendo una estrategia general para alcanzar esas metas y desarrollar una jerarquía completa de planes para integrar y coordinar actividades. Se ocupa tanto de los fines, qué hay que hacer, como de los medios, cómo debe hacerse. Se deben definir objetivos específicos para cubrir un periodo de años. Estos objetivos están por escrito y a disposición de los miembros de la organización. Finalmente, existen programas de acción específicos para el logro de estos objetivos, es decir, la gerencia define claramente la senda que quiere seguir para ir de su posición actual a la que desea estar. Importancia. Es esencial para el adecuado funcionamiento de cualquier grupo social. Propicia el desarrollo de la empresa al establecer métodos de utilización razonables los recursos. Reduce los niveles de incertidumbre que se pueden presentar en el futuro, mas no los elimina. Prepara a la empresa para hacer frente a las contingencias que se presenten con las mayores garantías de éxito. Condiciona a la empresa al ambiente que le rodea. Las decisiones se basan en hechos y no en emociones. Clasificación. Por regla general, las organizaciones se administran de acuerdo con dos tipos de planeación. Planeación estratégica. Este tipo de planeación es diseñada por los gerentes de niveles altos y definen las metas generales de la organización. Esta es la planeación más amplia de la organización. Sus características principales son: proyectada a largo plazo, sus efectos y consecuencias se extienden a varios años en el futuro. Suelen contemplar varios años o incluso a futuro. Los planes estratégicos afectan a una amplia gama de actividades de la organización. Abarca a la empresa como totalidad e incluye todos los recursos y áreas de actividad. Se preocupa por alcanzar los objetivos del nivel organizacional. Las metas estratégicas se establecen en términos que parecen simples y genéricas. Empero, dicha amplitud es necesaria para lograr que el personal de las organizaciones piense en el total de las operaciones de la organización. Está definida por la cúpula de la organización en el nivel institucional y corresponde al plan mayor, al que se hayan subordinados todos los demás. Planeación táctica. Planeación realizada en el nivel departamental. Sus características principales son: proyectada a mediano plazo, en general para el ejercicio anual, incluye todos los departamentos y abarca sus recursos específicos, se preocupa por alcanzar los objetivos departamentales, se halla definida en el nivel intermedio para cada departamento de la empresa. Planeación operativa, es la planeación realizada para cada tarea o actividad, contiene los detalles para poner en práctica o implantar los planes estratégicos en las actividades diarias. Sus principales características son: proyectada a corto plazo, para el futuro inmediato, suelen considerar un plazo de un año. Los planes operativos tienen un alcance más estrecho y limitado, es decir, incluye cada o actividad por separado y se preocupa por alcanzar metas específicas. Está definida en el nivel operacional para cada tarea o actividad. Se establecen con mayor detalle. Proceso de planeación. Los pasos prácticos que se enlistan a continuación son de aplicación general. En la práctica, sin embargo, es preciso estudiar la factibilidad de los posibles cursos de acción en cada etapa. Atención a las oportunidades. Consiste en un análisis externo como interno de la organización. Es el verdadero punto de partida de la planeación. Todos los administradores deben hacer un análisis preliminar de posibles oportunidades futuras y advertirlas clara y totalmente, identificar su posición a la luz de sus fortalezas y debilidades, determinar qué problemas desean resolver y por qué y especificar qué esperan ganar. Establecimiento de objetivos. El segundo paso es establecer objetivos para toda la empresa, y posteriormente para cada una de las unidades de trabajo subordinadas. Esto debe hacerse tanto para el largo como el corto plazo. En los objetivos se especifican los resultados esperados y se indican los puntos terminales de lo que debe hacerse, en qué se hará mayor énfasis y qué se cumplirá por medio del entrelazamiento de estrategias, políticas, procedimientos, reglas, presupuestos y programas. Los objetivos de una empresa orientan los planes principales, los que al reflejar esos objetivos, definen el objetivo de cada uno de los departamentos más importantes. Los objetivos de los departamentos principales controlan a su vez los objetivos de los departamentos subordinados, y así sucesivamente. Desarrollo de premisas. El tercer paso lógico de la planeación es establecer, poner en circulación y obtener la aceptación de utilizar premisas decisivas de la planeación como pronósticos, políticas básicas aplicables y los planes ya existentes de la compañía. Se trata en todos estos casos de supuestos acerca de las condiciones en las que el plan será puesto en práctica. Es importante que todos los administradores involucrados en la planeación estén de acuerdo con las premisas. Más aún, el más importante principio de premisa de planeación es este: cuanto mejor comprenda y mayor sea el acuerdo entre los individuos encargados de la planeación respecto de la utilización de premisas de planeación congruentes, tanto más coordinada será la planeación de una empresa. Determinación de cursos alternativos. El cuarto paso de la planeación es buscar y examinar cursos de acción alternativos, especialmente los que no son perceptibles a primera vista. Casi no hay plan para el que no existan alternativas razonables, y es frecuente que la alternativa menos obvia sea la mejor. Evaluación de cursos alternativos. Tras la búsqueda de cursos alternativos y el examen de sus ventajas y desventajas, el siguiente paso es evaluar las alternativas y ponderándolas a la luz de premisas y metas. Puede ocurrir que cierto curso de acción parezca el más rentable, pero que requiera al mismo tiempo un gran desembolso de capital y ofrezca un prolongado periodo de recuperación. Otro puede parecer menos redituable, pero implica menos riesgo, y otro más puede convenir mejor a los objetivos a lo largo de la compañía. Selección de un curso de acción. Este es el punto en el que se adopta el plan, el verdadero punto de toma de decisión. Ocasionalmente, el análisis y evaluación de cursos alternativos revelará que dos o más son aconsejables, de modo que el administrador puede optar por seguir varios cursos de acción, en lugar de uno solo, el mejor. Formulación de planes derivados. Es raro que, una vez tomada la decisión, la planeación pueda darse por concluida, pues lo indicado es dar un séptimo paso. Casi invariablemente se requiere de planes derivados en apoyo al plan básico. Traslado de planes a cifras por medio de la presupuestación. Después de tomadas las decisiones y establecidos los planes, el último paso para dotarlos de significado, Tal como se señaló en la explicación sobre los diversos usos de planes, es trasladarlos a cifras convirtiéndolas en presupuestos. Los presupuestos generales de una empresa representan la suma total de sus ingresos y egresos, con sus utilidades o superávit resultantes, y de los presupuestos de las partidas del balance general más importantes, como efectivo e inversiones de capital. Los elementos de la planeación. Los elementos de la planeación son: propósitos, premisas, objetivos, estrategias, políticas, procedimientos, reglas, programas, presupuestos. Propósitos son las aspiraciones fundamentales o finalidades de tipo cualitativo que persigue en forma permanente o semipermanente a un grupo social. En el propósito se identifica la función o tarea básica de una empresa o institución o de una parte de esta. Todo establecimiento organizado, sea del tipo que sea, tiene, o al menos debe tener, si se desea que su existencia sea significativa, un propósito o misión. En todo sistema social, las empresas tienen una función o tarea básica que la sociedad les asigna. Las siguientes cuatro características los diferencian de los objetivos. Son básicos o trascendentales porque constituyen el fundamento de los demás elementos, genéricos o cualitativos, porque no se expresan en términos numéricos. Permanentes, porque permanecen vigentes durante el periodo de vida de la organización. Semipermanentes, porque pueden abarcar un periodo determinado. Premisas, son suposiciones que se deben considerar ante aquellas circunstancias o condiciones futuras que afectarán al curso en que va a desarrollarse el plan. Las premisas, de acuerdo a su naturaleza, pueden ser: 1. Internas, cuando se originan dentro de la empresa y pueden influir en el logro de los propósitos. 2. Externas, son factores o condiciones cuyo origen es ajeno a la empresa, pero pueden tener efecto decisivo en el desarrollo de sus actividades. Estas premisas externas pueden ser de carácter político, de carácter legal, económicas, sociales, técnicas. Otros factores. Objetivos son los fines que se persiguen por medio de una actividad de una u otra índole. Representan no solo el punto terminal de la planeación, sino también el fin que se persigue mediante la organización, la integración de personal, la dirección y el control. Representan los resultados que la empresa espera obtener. Son fines para alcanzar, establecidos cuantitativamente y determinados para realizarse transcurrido un tiempo específico. Clasificación de los objetivos, estratégicos o generales, comprenden toda la empresa y se establecen a largo plazo. Tácticos o departamentales, se refieren a un área o departamento de la empresa, se establecen a corto o mediano plazo. Operacionales o específicos, se establecen en niveles o secciones más específicas de la empresa e invariablemente son a corto plazo. Estrategias, es la determinación de los objetivos básicos a largo plazo de una empresa y la adopción de los recursos de acción y la asignación de recursos necesarios para su cumplimiento. Las estrategias son cursos de acción general o alternativas, que muestran la dirección y el empleo general de los recursos y esfuerzos para lograr los objetivos en las condiciones más ventajosas. Las estrategias en la empresa nacen como unas respuestas para afrontar los retos que implican la competencia y la vida de la empresa en sí. Al establecer estrategias es conveniente seguir tres etapas. Determinación de los cursos o alternativas, consiste en buscar el mayor número de alternativas para lograr cada uno de los objetivos. Evaluación, analizar y evaluar cada una de las alternativas tomando en consideración las ventajas y desventajas de cada una de ellas. Selección de alternativas, considerar las alternativas más idóneas en cuanto a factibilidad y ventajas. Para que las estrategias sean operables y cumplan con su función, es necesario asegurarse de que sean consistentes y contribuyan al logro del objetivo. Determinarlas con claridad. No confundir las estrategias con las tácticas, ya que estas últimas combinan la acción con los medios para alcanzar el objetivo. Considerar las experiencias pasadas para su establecimiento. Esto permitirá sugerir un mayor número de cursos de acción. Analizar las consecuencias que pudieran presentarse al momento de aplicarlas. Al establecerlas, auxiliarse de técnicas de investigación y de planeación. Políticas. Las políticas consisten en enunciados o criterios generales que orientan o encauzan el pensamiento en la toma de decisiones. En las políticas se define un área dentro de la cual habrá de tomarse una decisión y se garantizará que ésta sea consistente con y contribuya a un objetivo. Las políticas ayudan a decidir asuntos antes de que se conviertan en problemas. Vuelven innecesario el análisis de la misma situación cada vez que se presentan y unifican otros planes, permitiendo así a los administradores delegar autoridad sin perder el control de las acciones de sus subordinados. Las políticas son guías para orientar la acción, son criterios, lineamientos generales a observar en la toma de decisiones, sobre problemas que se repiten una y otra vez dentro de una organización. Procedimientos. Los procedimientos son planes por medio de los cuales se establece un método para el manejo de actividades futuras. Consisten en consecuencias cronológicas de las acciones requeridas. Son guías de acción, no de pensamiento, en las que se detalla la manera exacta en que deben realizarse ciertas actividades. Es común que los procedimientos crucen las fronteras departamentales. Por ejemplo, el procedimiento de tramitación de pedidos de una compañía manufacturera involucra casi indudablemente al departamento de ventas, al departamento de finanzas, el departamento de contabilidad, el departamento de reproducción y el departamento de tráfico. Reglas. En las reglas se exponen acciones u omisiones específicas, no sujetas a la discrecionalidad de cada persona. Son por lo general el tipo de planes más simple. No fumar es una regla que no permite ninguna desviación respecto del curso de acción estipulado. La esencia de una regla es reflejar una decisión administrativa en cuanto a la obligada realización u omisión de una acción. Es preciso distinguir entre reglas y políticas. El propósito de las políticas es orientar la toma de decisiones mediante el señalamiento de las áreas en las que los administradores pueden actuar a discreción. Las reglas, en cambio, no permiten discrecionalidad alguna en su aplicación. Programas. Los programas son un conjunto de metas, políticas, procedimientos, reglas, asignaciones de tareas, pasos a seguir, recursos por emplear y otros elementos necesarios para llevar a cabo un curso de acción dado habitualmente se apoyan en presupuestos. Pueden ser tan importantes como el programa de una línea aérea para la adquisición de una flota de aviones por un valor de 400 millones de dólares. Un programa prioritario puede requerir de muchos programas de apoyo. Presupuestos. Un presupuesto es una formulación de resultados esperados expresada en términos numéricos. Podría llamársele un programa en cifras. De hecho, al presupuesto financiero operacional se le denomina a menudo plan de utilidades. Un presupuesto puede expresarse en términos financieros en términos de horas hombre, unidades de productos u horas máquina, o en cualquiera otros términos numéricamente medibles.